Hace 100 programas atrás, en el número 1, arrancamos este programa hablando de la radio, de su historia, de estos 16 años recorridos, de los cuales, claro, nos sentimos parte. Particularmente yo llegué a Radio de la Azotea en el año 2009, cuando la emisora funcionaba en la calle Salta 1671, en una azotea, claro. Qué angosta la escalera para subir, ¿no? Quienes hayan ido. Por ese entonces yo cursaba la carrera de Comunicación Social en una extensión áulica que tenía la Universidad de La Plata en la ciudad de Miramar. Y a partir de una compañera de la carrera nos acercamos con un grupite de compañeros. Entonces aprendí a operar de la mano de Lucho Gargiulo. Yo sigo tirando datos. Hoy integrante de la cooperativa informativa Qué Digital. Y entonces quedé operando en ese momento y por unos años el Mañanero, el primer informativo de la mañana de la radio. ¿Vos cuándo y cómo te acercaste, Santi? Es loco, mira, porque en el año 2009 también en un viaje en el norte a Humahuaca, más precisamente, conocí a André Pérez. Cumpa medio histórica de André. La radio, compartimos una divertidísima semana por Amigues en Común y ahí, obviamente, ella en varias oportunidades hablaba de la radio y en alguna que otra charla, algún vino de por medio, yo le conté que desde siempre en el mundo de la radio me parecía súper atractivo, pero como que nunca había terminado de entrar y ahí quedó. Pasaron unos meses, cambió el año, de hecho, y el 24 de marzo de 2010 me la crucé a André. En una marcha. En la marcha, obviamente, claro. Y le dije, tengo que arrancar a hacer radio. Y así que si sabés de algún taller, avísame. A los dos días, me acuerdo que tenía un mensaje que me decía que la mejor manera de aprender sobre radio era haciendo, justamente. Que vaya a la vieja y querida calle Salta, que se estaba armando un programa, y que vea en qué me podía sumar. El programa era sin querer queriendo, y ahí arranqué, pateando la calle y jugando al movilero. Mira qué lindo, de la mano de André llegaste. Así es. Nunca me habías contado esa historia. Mira. Casualmente, entonces, el 2009 nos acercó al hermoso mundillo de Radio de la Azotea. Ya han pasado 11 años y acá seguimos de distintas maneras, pero siempre relacionados y aportando a este proyecto comunicacional del que tanto nos enorgullece. Mira. Pienso en cosas que hemos vivido junto con tantos y tantas, pero qué lindo mirar para atrás y verse parte, verse haciendo, verse siendo. Almuerzos en Luz y Fuerza, en Adún, fiestas, corso, juntadas de guita para algo. No quiero meterme en la interna, pero durante algunos años llevaste desprolijamente la administración de la radio. Bueno. Qué tiempo, Y hace 2 años, sin ir tan lejos, fuimos parte de las casi 20 personas que subimos los 10 tramos de 3 metros cada uno que formaban lo que hoy es la antena de la radio. Tenemos unas hermosas fotos ahí a 100 metros de altura ese día, pero bueno, esto es radio, ¿vio? No, qué tarde maravillosa la subida de la antena. Bueno, son de esas idas y vueltas, ¿no? Van pasando cosas. Y sí, la administración, la peor gestión administrativa de la radio, otra cocarda que tengo. No, mentira, no fue tan mala. Pero bueno, fue mucho aprendizaje y tiempo y vida. Venía en camino Fridita y bueno, con algunas otras cosas, hizo que la frecuencia en la radio no fuese la misma, pero obviamente siempre estaba presente, no solo en cualquier cosa que en la cual pudiese sonar, sino presente, así, viva, como siempre la radio, con aire. Y en ese ir y venir, una de las tantas vueltas fue ese encuentro mágico, ver la cara de compañeros y compañeras subiendo por escaleras en un edificio antiguo, de construcción antiguo, tramos de antena, de 3 metros tramos de antena, haciendo posta. Cualquiera, seguramente que en este momento esté escuchando, le resulte una imagen dantesca y sea media dificultosa pensarla como un hecho épico vivido, pero estoy seguro que para aquellos y aquellas que hayan formado parte alguna vez de un proyecto autogestivo, seguramente tengan miles de subidas de antenas, cientos de rostros de compañeros con sonrisas luminosas. Es tremenda la analogía, porque no es el esfuerzo físico de subir 17 pisos por escalera con esos tramos de 3 metros de metal, es saber que ahí éramos 20, pero atrás de Radio de la Azotea somos cientos, que esos tramos los subíamos unos pocos, pero éramos empujados por muchos. Es imposible no ser autorreferencial y esperamos no habernos pasado de la raya, pero lo que queremos que quede claro es el concepto. Somos familia. Somos un colectivo humano enorme y nosotros somos tan felices de ser parte, de ser uno más, de ser una más en este camino. Este proyecto comunicacional, pero también social, ¿por qué no? Que es Radio de la Azotea, nos llena de orgullo y de amor. Este proyecto es parte de nuestra vida y nosotros somos parte de la suya. Y que siga así siempre, que viva la comunicación popular y que viva Radio de la Azotea, carajo. Y si elegimos en nuestro programa número 100 no hablar del programa, sino de la radio, de esta de la Azotea, es porque no sería posible un mundillo si no existiese una de la Azotea. Porque bienvenidas sean aquellas que empezaron a escuchar la radio por este programa o viceversa. Pensamos mucho, muchísimo este programa. Lo bocetamos, lo reímos, lo respiramos, lo mojamos, lo fermentamos. Fue pasto un mediodía en un jardín, fueron miles y miles de mensajes de WhatsApp, hojas de ruta, personajes, músicas, bicicleteadas, fotos, historias. Soñamos e imaginamos con muchísimas incertidumbres, pero la única certeza era que el programa es en esta radio, es en este estudio. Estamos donde tenemos que estar, y mientras haya alguien del otro lado que necesite un micrófono para poder hablar, aquí estaremos, compas. Y así, justo en el año en que la radiodifusión argentina cumple 100 años, nosotros cumplimos 100 programas. Así es la vida, así es este mundillo.